no te avisamos. Aquí a la puerta, Lucio. Fin espacio publicitario. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Se acerca un nuevo tiempo. Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos por la Rock and Pop, la casa del rock, mi viejo. Durante la semana nos bombardean con telenovelas, con noticieros que no dicen nada, con realities que te cuentan la vida de los tipos más huecos del universo. Pero el domingo estamos aquí firmes, con todo el metal, clamando venganza. ¿Vos querés saber cómo se arranca un programa de metal en la Rock and Pop? Así, con Judas Priest, Screaming for Vengeance. Gritá, pelado, gritá bien fuerte. Bye. 30 años. 30 años tiene Screaming for Vengeance desde aquel 1982, que fue un año de vendimia como pocos, acordate. Iron Maiden con el número de la bestia, Manowar con Battle Hymns, Saxon con The Eagle Has Landed, Raven con Wiped Out, la New Wave of British Heavy Metal estaba en su apogeo. Bueno, fue un año espectacular y lo recordamos arrancando con Judas Priest y con este disco que este año está recibiendo también un tratamiento especial con una edición súper de lujo. Ya la anunciaron los Judas Priest y nos pareció bien empezar así el programa de hoy, que por otra parte tiene muchísima, muchísima música. Y para que vean que arrancamos con todo y la comunicación está abierta, vamos con las vías de comunicación de entrada. El Facebook sigue siendo Tiempos Violentos 959, es nuestra vía de comunicación favorita, lo tenemos ahí abierto a todas las inquietudes, pero también tenés el Twitter y hoy el Twitter decide también nuestro cierre, es decir, nuestro tema de cierre. ¿Qué elegimos hoy para decidir, para que los oyentes del Twitter, a través del Twitter, nos manden? Hoy tenemos duelo de violeros, hoy los dedos se prenden fuego sobre el diapasón. Tenemos en este rincón, nada menos que al flaco, Steve Bay, haciendo Erotic Nightmares, pesadillas eróticas. Y sí, lo escuchás tocar, sos violero y la envidia hace que te vuele la cabeza. Y por el otro lado, Joe Satriani con Summer Song. Así que vos decidís. El Twitter, ya te cuento, @violentos-959. Repito, @violentos-959. Vos decidís si querés a Steve Bay con Erotic Nightmares o a Joe Satriani con Summer Song. Las pesadillas eróticas de Steve o en la canción del verano de Joe. Se larga, se larga, no hay nada que hacerle. Y este programa continúa, tenemos más vías de comunicación que ahora las vamos a tirar. Pero quiero presentarte algo que ya habíamos adelantado. Es decir, ya pasamos un tema de Testament. Y se filtró finalmente a la red The Dark Roots of Earth, el nuevo disco de Testament, muy esperado. Pero yo no te voy a pasar un tema de ese disco. Te voy a pasar algo que no está en el disco. Es un corte aparte. ¿Te lo imaginas a Chuck Billy cantando en castellano? Sí. Cantando en castellano, mi viejo. Así es, Native Blood, el tema que sí va a aparecer en Dark Roots of Earth, pero vos lo tenés aquí, cantado por Chuck Billy en castellano como Sangre Nativa. ¿Está sonando ya? ¿Dónde? En Tiempos Violentos. ¡Cuánto queso! Con Tursi, nada menos que Chuck Billy cantando en castellano para Testament, al frente de Testament, buenísimo. Y tenemos más vía de comunicación porque hoy tenemos realmente muchísimo. Y empiezo por pasarte el blog tiemposviolentos.fmrockandpop.com. El blog es muy importante porque cada semana estamos poniendo ahí los programas. Normalmente entre lunes y martes ponemos el audio de los programas. Pero además es en lo que se fija muchísimo la gente de la radio. Así que si vos realmente querés que este programa tenga una hora más y hablamos de queremos tres horas, qué sé yo, hay un lugar para ponerlo que, aparte del Facebook, es el blog. Y te recuerdo también que en el blog tenés todavía la oportunidad de participar por las entradas de Here, para el shows de Here Music de Metal Nacional. Ahí podés dejar un mensaje en la entrada, en donde dice concurso multientradas, o podés enviar un SMS al 33133 poniendo tus datos y el nombre de la banda, después de la palabra violentos y un espacio. ¿Sí? Fue una semana muy particular la que tuvimos y estuvo el arranque de los Juegos Olímpicos en Londres, que a mí me interesan poco y nada, debo reconocer. Y me interesan menos todavía desde que me enteré que hubo una atleta griega que fue censurada por emitir un tuit de supuesto contenido racista. Estamos en un mundo donde tenés que ser tan políticamente correcto que no podés decir lo que pensás, no podés escribir lo que pensás, no podés hacer nada porque corres el riesgo de que te pongan una multa, de que la presión del entorno te censure o simplemente de que pierdas el trabajo, así de fácil. Entonces, en un mundo así y con unos juegos que tienen esta característica policial, yo realmente no quiero saber nada. Ya no me interesan. No es que condone ningún tipo de comentario, pero realmente por lo que alguien comenta, un día te van a decir, no, ese es un comentario racista. Otro día te van a decir, no, ese es un comentario político. Y otro día te van a decir, si no te callás, no seguís haciendo lo que a vos te gusta. Así vamos a terminar. Mientras tanto, tenemos la oportunidad de gritar. ¿Y sabés quién grita mucho? Nada menos que Rowek, el proyecto solista de Gustavo Rowek, que con su álbum precisamente llamado Grita, que vino a anticipar aquí hace unos meses, va a estar presentando el próximo 3 de agosto en un local de ahí de la calle Niceto Vega este disco con su formación de Sergio Verdicheschi, compañero en Nativo, en Rata Blanca, Ezequiel Palleiro en bajo, Guillermo Piazzo en guitarra y Nicolás Vicente en voz, toda una formación muy nuevita y muy pujante también. Bueno, va a estar presentando este nuevo disco ya grabado, ya terminado, y nosotros tenemos un tema nuevo a estrenar aquí en Tiempos Violentos. Esto es Rowek haciendo Sistema Perverso. We'll be right back. yendo a lo de Rockweek. Y 3 de agosto, ya sabés, tenés una cita si te gustó. Van a tocar temas de B8, temas de Rata Blanca, bueno, temas de Nativo también probablemente, porque justamente se trata de la banda solista de Rockweek, ¿eh? Y otro que está viniendo a la Argentina, esta vez tal vez por primera vez, porque muchas veces se cayó, y la oportunidad de verlo, sobre todo para los fans de la saga de Deep Purple, se hizo cada vez más complicado. Uno de los pocos que creo que no ha pasado por aquí nunca es Chowlin Turner, que viene de la mano de Walter Giardino con Temple. Es decir, Temple, aquel proyecto que Walter armó cuando se separó Rata Blanca por primera vez. Bueno, va a tener un exponente anglosajón, en este caso el amigo Chowlin Turner, que estuvo en Rainbow, en Yngwie Malmsteen, en Deep Purple, vos sabés, en todas las bandas que tuvieron algo que ver con Richie, hasta Yngwie tiene mucho que ver con Richie, vos sabés. Bueno, va a estar Fernando Escarcela, Pablo Motisac y en el teclado Danilo Moyen. Esto va a ser alrededor de septiembre, tocan el septiembre 28 en Córdoba, el 30 en Rosario, van a tener una fecha también aquí en Buenos Aires. Y la idea es ir a ver a Joe por primera vez. En mi caso, bueno, yo ya lo he visto, lo vi en la época en que tocaba, en que tuvo ese proyecto con Glenn Hughes en España, y realmente Joe se la banca. También lo vi con Deep Purple cuando vinieron a Brasil, pero justamente llegaron hasta Brasil y no vinieron hasta acá. Ahora, ojalá se haga. Vamos a escuchar un poquito de Rainbow con Chowlin Turner. Esto es Freedom Fighter, luchador por la libertad. Qué terrible que una letra como esta siempre esté vigente. Te habla a las claras de que la libertad es un bien preciado y no siempre se tiene lo suficiente. Rainbow sonando en tiempos violentos. Behind your politics. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Pasa sin golpear. Ponete cómodo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario, que empieza acá. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980. En esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Ya salió Rock Posta. En este número, Juanse incluye las 12 canciones de su último CD, un tema inédito más un póster de regalo. Rock Posta. Pedile en todos los kioscos de diarios y revistas del país. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Agresión entrante se llama este tema, Incoming Aggression. Pusimos una noticia durante la semana preguntando, bueno, retóricamente, ¿qué fue de Vibrión, aquella banda de los 90s, una de las primeras bandas extremas? Y realmente la expectativa y la repercusión que tuvo en el Facebook fue grande, porque mucha gente quiso recordar. Entonces dijimos, vamos a hablar con Luis de Vibrión, uno de los hermanos Cederborg o Guardamagna, él nos dirá, que está en este momento en línea. ¿Me escuchás por ahí, Luis? Hola, César, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso, mi viejo, tanto tiempo? ¿Qué haces, che, master? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Todo tranquilo aquí en la radio, preparados para escuchar algunos temitas de metal muy extremo, seguramente de la mano de Vibrión. Y bueno, y con la expectativa de saber qué es lo que pasó con la banda y también de qué es lo que va a pasar. Contanos un poquito, ¿qué ocurrió después de aquel momento tan particular en que ya habían sacado Eradicated Life, Deceased, y la banda apuntaba como una promesa importante dentro de lo que era lo más extremo aquí en el país? Bueno, mira, los caminos nuestros se fueron separando porque yo me vine a vivir a Europa, mi hermano y los pibes se quedaron allá, después vino el chino a Europa, pero lo que pasó fue que con Eradicated Life y Deceased tuvimos muy buena repercusión, mucho reconocimiento. Después, cuando sacamos Club Frontiers, era como habían otros vientos en el metal. Los sellos empezaron a pedir cosas como New Metal y a pedirnos que cambiemos nuestro estilo. Y si no, nada. Entonces dijimos, nada, loco. Nada. Porque no se podía seguir. Club Frontiers es un disco que nunca pudimos tocar en Argentina tampoco por falta de apoyo. Y en Europa tampoco. Cambió la onda. Vino una onda de una especie de moda de metal, ya sabes, con grupos producidos por los mismos sellos, con máscaras, con gente que ni se conocía antes de grabar en estudio. Otra onda, no la misma onda de... O sea que cuando viajaron a Europa se encontraron también con ese panorama. O sea, aquí tenían pocas posibilidades de tocar o de desarrollarlo, y allá en Europa no hubo tampoco chances de continuar con la parte más extrema, y por lo menos hoy en día le llaman old school, ¿viste? Vieja escuela eso. Sí, sí. Old school, pero mismo ahora, Eradicated Life, hace 20 años que se grabó. Totalmente. Si lo escuchás ahora, te das cuenta que todavía suena. Sí, además hay un poco una vuelta. O sea, yo me acuerdo de bandas que había hay en la una época. También, sí. O sea, hay bandas como Exterminio que continúa. Después había en aquella época bandas por como suerte, Gastre claro. O como Escabios. O sea, Gastre, buenísima. Y hoy te encontrás además con un montón de bandas. Lo que por ahí nos generaba más dudas y más inquietudes era un poco cómo había sido el periplo. O sea, ustedes primero. Ahora vos estás en Bélgica, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué fue? ¿Fueron directo a Bélgica o estuvieron antes por otro lugar y después terminaron ahí? No, yo vine a Bélgica en el 97 y me quedé acá. Bueno, hubo muchos viajes, muchas movidas. Como te digo, el chino estuvo en Polonia, mi hermano estuvo en España. Pero cada uno por su lado, ¿viste? Cada uno en sus cosas. También estando separados. Bueno, mi hermano que ya se había un poco desilusionado de toda esa movida de nueva onda, de new metal y todo eso, dejó de tocar, se desinteresó y también por nuestro lado dijimos, loco, sin Gus, sin esa batería no claro. Vamos a salir a tocar tampoco. Claro, que además era ese batero, totalmente. Va. Escuchame, bueno, y más allá de todo, ¿en este momento el grupo está funcionando? Ahora funciona de vuelta, ahora tenemos otro nuevo motor. Bien ahí, contame. Se llama Lai. Ajá. Bueno, tenemos un nuevo batero que es belga, que es de origen africano, indonesio. Ajá. Que es una máquina de poder. Es terrible, toca todos los temas que tocábamos antes, encima le agrega cosas, más fuerte, más intenso, más rápido. Bien ahí. Así que estamos listos para salir de vuelta. Está bien. ¿Seguís vos además en guitarra y voz? ¿Y quién más está? Yo como siempre, guitarra y voz. Uh-huh. El chino como siempre en la guitarra solista. Ajá. Bueno, el chino que reemplazó a Guillermo desde Top Frontier. Sí, Alejandro, el del nombre interminable. Manjacavalli. Manjacavalli, eso. Manjacavalli. Totalmente. Y Fabián. Fabián, que está en Argentina, está en San Martín. Fabián en el bajo, como de toda la vida. Espectacular. Así que somos tres de toda la vida y un batero nuevo. Está bien. ¿Y van a estar tocando en Europa o van a venirse para acá en algún momento? Las dos cosas. Buenísimo. Tenemos previsto unos recitales en Europa de calentamiento. Ajá. Que esta vez la hacemos al revés. Calentamos en Europa para ir a tocar bien ajustados a Argentina. Ajá. Y en Argentina, en marzo de 2013, si todo va bien, tenemos previsto tocar en todo el país. Es una muy buena noticia, una muy, muy buena noticia. Y sí, tenemos que volver a ver a los pibes porque antes estábamos solos o no lo veíamos. Ajá. Estábamos con muy, muy poco apoyo, solamente gente que casi que te puedo decir que los conozco uno por uno que estaban ahí. Uh-huh. Y hoy en día hay muchos que nos quieren ver, que nunca nos vieron. Y toda esa fuerza que nos dan, eso no es por nada, es por ellos que volvemos. No, totalmente. Además, bueno, se dio la oportunidad, el sello Disembodied Records me envió los discos, me dijo Daniel, mirá, tengo los discos de Vibrión reeditados, todo el material completo que salió en dos CDs. Y bueno, dije, qué mejor oportunidad que hacer una telefónica y ponernos en contacto e ir preparando un poco el camino, porque además, bueno, la noticia creo que a la gente del metal extremo le va a pegar donde más le gusta. Sí, por suerte, bueno, ya te digo, gracias al apoyo de la gente y al reconocimiento de hoy en día y sobre todo muchos músicos que forman parte del público de Vibrión. Hola. Sí, te escucho. ¿Escuchás? Yo te escucho muy bien. Sobre todo, gracias a eso y bueno, y Daniel que nos dio una remano, que cree en nosotros. Tenemos la reedición de toda la discografía de Vibrión remasterizada por la misma persona que remasterizó Pentagram, Criminal, cosas muy grosas, Sinister. Y, o sea, suena como un cañón, como si estuviese grabado ahora. Eso, y también una caja de lujo que sacó, que trae, bueno, toda la discografía, una remera, parche, un par de cosas de para coleccionistas, que está limitada a 100 unidades. Buenísimo. Y todo eso es, la verdad que es un lujo para nosotros, que somos un grupo underground, todavía lo somos, lo vamos a seguir siendo, porque pueden haber ediciones, pueden haber recitales, pero nuestro objetivo no es vivir de la música, porque de esta música no se puede vivir, esa es la verdad. A propósito, sí, Luis, contame, ¿de qué estás viviendo vos allá en Europa desde hace tantos años? De mi laburo. Sí, sí, pero ¿a qué te dedicaste, aparte de seguir manteniendo los sueños musicales? Y hace muchos años ya que trabajo para el gobierno belga en un centro de refugiados políticos. ¡Qué bueno! Acá estoy, sí, día a día con la gente de Guinea, gente de Afganistán. Vos de... eras re bueno con los idiomas, además, me acuerdo. Y sí, ahora más todavía, ahora mejor. Y sí, hay que comunicar, ¿eh? Hay totalmente. Mirá qué bueno, pegaste una buena onda ya, buenísimo. Para mí como argentino es un flash porque estoy en Europa, en una parte del primer mundo, pero por otro lado todos los días, 12 horas por día, veo lo que es el cuarto, quinto, sexto mundo, gente que viene de exilios, de guerras, mujeres que fueron violadas, gente con traumas psicológicos, gente mutilada, y cuando ves todo eso, y ves de golpe, salís a la calle, ves el primer mundo y las instituciones europeas y todo eso, flasheás, te da que pensar, ¿entendés? Vas a tener cantidad de material para los temas, para las letras de los temas. Eso es verdad. Pero también yo flasheo, porque yo en el Raiquete Life o en Disease, Club Frontiers, escribí cosas que me contaron a mí 8 años después. Y yo todavía no lo puedo creer. Eran premonitorias. Pero no sé, puede ser, no sé. Son sueños que tuve. Terrible. La llevo con esas cosas cada día, ¿entendés? Impresionante. Luis, te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, nos quedamos aquí con toda la expectativa. Vos decís que para marzo 2013 va a estar la movida más o menos organizada y preparada y que el 2013 va a ser el año del regreso de Vibrión. Con los brazos abiertos, y estoy seguro que todo el mundo aquí con toda la onda extrema lo va a recibir, porque es una de esas bandas que muchos no tuvieron oportunidad de paladear en la época y que hoy en día, con todo el viste cómo son las cosas, ¿no? Todo va y viene. Hubo una época que el heavy metal cantado con voz limpia parecía una cosa de otra era y volvió con fuerza. El metal extremo volvió también con fuerza. Todo se presenta y vuelve. Sí, todo vuelve, pero también hay que aportar algo nuevo y por eso estamos laburando en el nuevo disco que se va a llamar Bacteria. Bien ahí. Bacteria con Y. Bacteria con Y. Sí. Y tratar de aportar algo nuevo también, porque no es una cuestión de vivir del pasado, es seguir aportando. Y bueno, después de tantos años tampoco podemos desilusionar a nadie, así que estamos laburando mucho en eso, en nuevo material. Es volver, tocar todo nuestro material a full, muchos temas que nunca pudimos tocar en vivo, sobre todo muchos de Club Frontiers. Ajá. Y volver a ver a nuestra gente también, porque la mayoría está ahí, está en nuestros corazones. Y la verdad, que te digo honestamente, y vos por ahí sabés que como músico, o te crees que estás arriba de un escenario y sos alguien, no, loco, sos un ser humano más que querés compartir, pero tenemos todos tantas ganas de tocar, tantos temas para dar, si encima hay gente, los que los están esperando, que no sean muchos, que no importa la cantidad, importa la calidad de cada persona, eso es lo mejor, combinamos las dos cosas, nosotros lo que tenemos para dar, y ellos también lo que nos van a dar, los que nos van a recibir, nos van a dar su onda, su... va a ser un intercambio re grosso, intenso, de fuerza, muy poderoso, ¿eh? Sin duda, Luis, te agradezco muchísimo la comunicación, te mando un gran abrazo y espero verte acá y que tengamos una charla en los micrófonos y fuera de los micrófonos muy, dale, muy linda para el año que viene, ¿sí? Dale, Master. Un gran abrazo, maestro. Chao, César. Saludos a todos. Vamos a presentar ahora, ya que me enviaron, la gente de Disembodied Record me mandó esta maravilla. Vamos a presentar un Massive Frustration. Vos sabés de qué estoy hablando. Si escuchaste en aquella época a Vibrión, sabés de qué tema te estoy hablando. Frustración masiva, en este caso, esperanza completa y todo el optimismo para ver el año que viene a Vibrión aquí en la Argentina. Llamando al 4535-7625, te podés ganar uno de los discos de Vibrión que nos envió Disembodied Records para sortear entre los oyentes que llamen precisamente. 4535-7625. No por Twitter, no por Facebook, ¿eh? Por teléfono. Para los discos de Vibrión, 4535-7625. El Twitter, ya sabés, hoy decide el cierre del programa entre Joe Satriani y Steve Vai. Vos elegís con qué tema cerramos. Steve Vai con Erotic Nightmares o Joe Satriani con Summer Song. Vamos a ir ahora con, luego de esta maravillosa sensación de volver a encontrar a un amigo que fue a hablar con Luis de Vibrión, vamos a un poquito de arqueología metálica, si te parece. Lo que estamos escuchando de fondo es uno de esas joyitas especiales. Si bien esto es un simple que salió en 1970, había una banda alemana que se llamaba Asterix. Es esto que estamos escuchando de fondo, solo que el cantante en este caso era de un estadio previo, un tal George Monroe. Pero esta banda alemana incorporó un cantante inglés luego, que se llamaría John Lotton. Este John Lotton Es algo así como el Tom Jones del metal. Tiene una voz tremendamente potente, sólida y reconocible, y pasó por alguna de las bandas más importantes de los 70. Además de eso, armó este Asterix, es decir, esta banda se formó con cuatro alemanes y este inglés, y participaron de un primer disco que tenía absolutamente toda la polenta necesaria como para hacer uno de los antecedentes del heavy metal. Digamos que el disco de Black Sabbath, el primer disco de Black Sabbath, salió en febrero de 1970. Pegadito, pero en Alemania, salió este de Asterix. Les pareció que el nombre de este héroe de cómic galo no era lo suficientemente fuerte como para representar lo que la banda quería, y cambiaron su nombre a Lucifer's Friend. Y con ese nombre, con el nombre de Lucifer's Friend, hicieron un disco que fue el siguiente, o sea, ya no como Asterix, pero este particular que se llamó así, a secas Lucifer's Friend, salió en 1970, unos meses después. Y cuando finalmente tuvieron oportunidad de hacer ese disco, magia. Quizás este tema te sonó conocido si sos fans de Tobias Sammet y su proyecto Avantasia, porque hicieron el cover de esta canción, que es una de esas canciones clásicas de aquel primer periodo. Hay material muy muy rico de aquellos primeros 70s que en algún momento vamos a estar pasando aquí en Tiempos Violentos. Pero la idea era seguir un poquitín nada más la carrera de John Lotton, que durante los 70 fue muy fructífera y después se empezó a perder en un montón de proyectos que, si bien dieron sus frutos, por supuesto, no llegaron a consolidar una carrera dentro de un foco determinado. Entonces el tipo de pronto pasó por bandas como Rebel o como Zar, o con un montón de colaboraciones con Ken Hensley, el líder de Uriah Heep, o con Michael Dunning, o con un montón de otros personajes, y haciendo siempre muy buen rock and roll cuando no lograba entrar en una banda de heavy metal puro y duro. Lo que estamos escuchando de fondo es lo último que hizo. Se llama John Lotton and Diana Express. Diana Express es una banda de Bulgaria. Es muy raro cómo llegó a Bulgaria el amigo John Lotton, porque tiene que ver con su debut en la televisión como presentador. Este tipo, que realmente es uno de los grandes cantantes del heavy metal de todos los tiempos, aunque sea también muy ignorado, llegó a Bulgaria y le ofrecieron hacer un documental de 13 capítulos relatando las bellezas turísticas del país, a las bellezas turísticas de Bulgaria. Conoció a esta gente de Diana Express, que tiene lo suyo allá, y finalmente sacaron un disco que salió en este año, en el 2012, lo estamos escuchando de fondo. Pero realmente aquello que le trajo una fama perdurable fue, además de Lucifer's Friend y de los varios discos extraordinarios, cuando te digo extraordinarios, subrayalo, no tenés el primer disco de Lucifer's Friend, te estás perdiendo algo realmente grande. Además de ello, tuvo, como decía, una intervención de varios discos con Uriah Heep que realmente fueron descollantes. Descollantes no porque haya sido el mejor momento de Uriah Heep, sino porque le metió esa voz tan sólida, tan extraordinaria a los temas y dejó una impronta que realmente años después todavía podés recordar. ¿No me crees? Fíjate lo que es este Free and Easy del disco Innocent Victim, años 70, y lo que suena para la época. Sonando Uriah Heep y John Lotton, y después de la tanda, muchísimo más en Tiempos Violentos. loco, necesito algo, ¿sabes? Sí, ¿y vos dirás? Algo que me levante, loco, me hablaron de una sustancia, bueno, de algo que te pone a mil, te hace saltar, gritar, transpirar, correr sin parar. Ajá. Encontré algunas cositas por ahí, pero yo necesito más. Sí, ok, pero si no te explicas mejor... A ver si me entendés, no solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Pero vos estás buscando droga, entonces, ¿no? Y claro, loco, ¿cuánto me podés vender? ¿Dónde la paso a buscar? ¿Cuánto sale? Dale, dale, dale. Pará. ¿Vos qué droga querés? ¿Qué droga quiero? ¿Me estás preguntando qué droga quiero? ¡Yo quiero adrenalina! Quédate tranquilo. En tiempos violentos te damos de la mejor y te la damos gratis. Todo el rock bajo el mismo techo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop. Rock and Pop. Donde el rock vive. FMRockandPop.com. La web. La web de Rock and Pop. The Cure vuelve a la Argentina. Entra en la web y entérate si la banda de Robert Smith tocará en nuestro país. www.fmrockandpop.com. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. ¿De dónde está el arroba acá? No, a ver, no, esta es la tilde. Uy, ¿qué hice? Seguro que es este. No, la A. Si pongo este botón y aprieto este... ¡Sí! ¡Lo logré! En lo que tardaste en descubrir cómo hacer el arroba en tu smartphone, un británico superaba a todos sus oponentes en ciclismo. Un evento deportivo donde cada segundo vale oro, merece una cobertura al instante. Clarín.com te acerca a la mejor competencia internacional con una mirada argentina. Seguí las Olimpiadas en misionolimpica.com. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. La gente de Avernal me dejó su nuevo disco, Requiem para los Rebeldes, volumen 1, que tiene que ver con estampas, 5 estampas de la historia argentina. Dos de ellas, las dos primeras, están encadenadas de una manera prácticamente indivisible. Hablan estas estampas de ciertos guerreros y ciertos rebeldes de la época de la Guerra Civil, en el siglo XIX. El primero de ellos es Manuel Dorrego, aquel general que tenía una simpatía invencible por el bajo pueblo, por los gauchos, por los indios, y que será recordado durante muchos años justamente por esa inclinación y por querer procurarles el voto y mejores condiciones. Lamentablemente, en aquella guerra entre unitarios y federales, algo ocurrió que cambió las cosas y creó una suerte de guerra civil de lo más sangrienta que ha visto este país. Porque Dorrego había firmado, allá por 1828, un tratado que liberaba a la República Oriental del Uruguay luego de una guerra con Brasil, y sus enemigos aprovecharon el malestar que eso creó para hacer una especie de votación rápida en un atrio de una iglesia y destituirlo y fusilarlo. Lo fusilaron en el pueblo de Navarro y el encargado de ello fue el general Juan Lavalle, un tipo muy valiente, con muchas pelotas, pero que también se dejó influir en esta decisión y cometió un error gravísimo. Quiso cortar así de un solo tajo la cabeza de la hidra, como dicen los escritos de la época. Y también, esto opinaban los instigadores, no Lavalle, iban a mandar de una vez por todas de vuelta a los sirvientes a la cocina. Ocurrió, por supuesto, que Juan Lavalle, con la nobleza que el tipo tenía, en algún punto se hizo cargo de todo lo que tenía que ver con este fusilamiento completamente infame. El propio Dorrego no entendía por qué lo mataban. Lo único que hizo fue donar todas sus pertenencias al Estado y enviar alguna carta a sus parientes tratando de explicar lo inexplicable. El caso es que 11 años después, Juan Lavalle, uno de los tipos que más peleó por la libertad de este continente, se encontró con que volvió a Buenos Aires y la gente no lo recibió con los brazos abiertos, sino que todo el mundo recordaba a Dorrego y ese caudillo que les había dado por lo menos la satisfacción de considerarlos personas. Tuvo que luchar Juan Lavalle con esta adversidad en la opinión pública de la gente. Y en algún momento esta pelea, obviamente Lavalle era unitario, Dorrego era federal, fue perdiendo terreno con respecto a los federales y en una travesía que lo llevó desde Buenos Aires a Jujuy, todas las derrotas finalmente cayeron sobre su cabeza y no le quedó más que una tropa de unos 200 hombres para continuar esa marcha totalmente derrotada hacia el norte. Algunos de estos eventos, bueno, hay dos temas de Avernal que cuentan los eventos tanto del fusilamiento de Dorrego como lo que ocurrió con Juan Lavalle. Algunos de estos eventos merecen detenerse un poquito y voy a tratar de ser lo más breve posible. Cuando es derrotado en Famaillá, en la provincia de Tucumán, Lavalle sabe que ya no le queda nada como para continuar con sus batallas. El ejército de Manuel Oribe, que era el caudillo federal, había sido presidente del Uruguay, ahora estaba a cargo del ejército que lo había sitiado y acabado, bueno, lo siguió persiguiendo y prometió que iba a poner la cabeza de Juan Lavalle en una pica en exhibición para todo el mundo. De modo que aquellos 200 tipos leales a Lavalle lo siguieron hacia el norte. De hecho, llegaron a Salta, donde Lavalle recibió a una tal Damasita Boedo, una chica de unos 23 años, rubia, muy bonita, que le pidió clemencia para su hermano y para su tío, que era casi como un padre adoptivo para ella. Lavalle no se dejó conmover por el ruego, pero como la chica siguió viniendo, se dejó conmover por su belleza y se la llevó con él en esta huida tan particular. Obviamente, esta chica tenía mucho odio en sí misma, pero también al encontrarse con que el ejecutor de sus parientes era un tipo con mucha nobleza, tal vez se haya enamorado un tanto de él y por eso lo siguió. Le dijo que ella era unitaria y que lo iba a seguir hasta el final. Y justamente se puso en camino con esos 175 hombres y una mujer. Ocurrió que llegaron a una casa donde pasar la noche en San Salvador de Jujuy y allí precisamente los rodeó una partida de hombres de Oribe, unos 20. Esto a Lavalle no le producía ningún tipo de escozor porque había salido de empresas mucho más difíciles y simplemente ordenó ensillar a la gente. Pero en algún momento, cuentan, el tipo miró por el ojo de la cerradura y en ese momento uno de los tiros perdidos de esta partida de Oribe pasó a través de la cerradura, del ojo de la cerradura, y se le alojó en el cuello, matándolo casi instantáneamente. Eso cuentan las crónicas. Ahora bien, es uno de los grandes misterios de la historia argentina. ¿Lavalle fue realmente muerto por una bala perdida o hubo alguna otra hipótesis? Hubo varias. Una que durante mucho tiempo se sostuvo fue que el tipo miró por el ojo de la cerradura, pero al darse vuelta se encontró con Damasita Boedo y ella tenía un revólver en la mano, una pistola, y fue ella la que le disparó. La otra hipótesis, que también se sostiene bastante bien, es que fue un suicidio. Dándose cuenta de que no podía seguir más lejos, decidió pegarse un tiro en el cuello y los hombres que estaban con él mantuvieron un pacto de silencio como para no delatar esta acción que les parecía en cierto modo deshonrosa. La cuestión es que a partir de la muerte de Juan Lavalle se viene uno de los episodios más increíbles de la historia argentina. Y es que estos 175 hombres derrotados, cansados, con el ánimo destruido, marchan hacia el norte tratando de evitar que el cadáver de su general caiga en manos de los federales. Envuelven el cadáver en un poncho y en una bandera celeste y blanca, lo suben a un caballo y empiezan una larga travesía, la travesía que nada más hasta la frontera tenía 200 y pico de kilómetros, para tratar de poner el cuerpo de su general a salvo. Con ellos iba Damasita Boedo, no sabemos si culpable o inocente de la muerte. Y en estas dos semanas que tardó la loca travesía, que primero fue hasta la frontera y después nada menos que hasta Potosí, te cuento que entre San Salvador de Jujuy y Potosí, lo medí hoy en el mapa de Google, había 500 kilómetros de distancia. Estos tipos marcharon 500 kilómetros con el cadáver del general en agrupas de un caballo. En algún punto, el olor del general podrido en el poncho no los dejaba respirar en la caminata y se dieron cuenta de que no había más remedio que hacer algo con este cadáver. Entonces, en Guacalera, todavía en Jujuy, al lado de un río que corría hacia el sur precisamente, alguien tuvo la dudosa opción, o sea, la del dudoso deber, de descarnar el cadáver. Entonces, tomó un cuchillo, todavía conservamos el nombre del tipo, Alejandro Danel. Tomó un cuchillo y con ese cuchillo empezó a descarnar al lado del río el cuerpo del general. Puso las partes blandas en una bolsita de cuero. Los huesos los fue amontonando. En ese momento cuentan que bajó un cóndor y se llevó el hueso cúbito del brazo derecho. Un cóndor buitre al fin. No tuvo mejor idea que eso. El corazón lo puso en un tachito de aguardiente para conservarlo. Y la cabeza, luego de cortada, la puso en un recipiente con miel para embalsamarla, para mantenerla lo mejor posible. Y de esa manera continuaron. Esto que te estoy contando se contó muchas veces y uno de los lugares donde más emoción provoca es en el libro sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, que luego se convirtió en esto que estamos escuchando de fondo, que es el romance de Juan Lavalle, de la muerte de Juan Lavalle, de Eduardo Falú. O sea, con partes recitadas por el propio Ernesto Sábato y Eduardo Falú tocando, cantando, participa Mercedes Sosa. Bueno, es una suerte de ícono folclorístico. Pero más allá de eso, vos imaginate que después de este episodio en Guacalera, los tipos todavía tenían una cantidad de kilómetros impresionante, tipos cansados que habían dejado esta columna de 175 tipos, un par de tiradores atrás, temiendo que los que les pisaban los talones en cualquier momento se les tiraran encima y empezaran a los tiros mal. Bueno, en dos semanas llegaron a Potosí y lograron esta curiosa hazaña de alcanzar los restos del general a Bolivia, donde recibieron honras más que triunfales, tanto por los hombres que lo llevaron, como por el propio cuerpo de este hombre que a través de 105 batallas luchó por la libertad del continente. Así lo dice, por ejemplo, el propio Ernesto Sábato. Lo que vamos a escuchar ahora es ni más ni menos que un tema de Avernal, Guacalera, el que abre el disco Requiem para los rebeldes y que creo yo corona muy bien una historia de las más fantásticas de estas tierras que no siempre conocemos. Señoras y señores, ya están los ganadores de los discos de Vibrión. Sergio, cuyo documento termina en 188. Diego, que termina en 463. Nico Alonso en 780. Y otro Diego más en 980. Todos ellos, ustedes saben quiénes son los que ganaron, pueden pasar a retirar durante la semana, a partir de mañana, el premio por Freire 932 por la recepción, que ahí lo vamos a dejar. Repito, Sergio 188, Diego 463, Nico Alonso 780, Diego 980. El Twitter arde, mi viejo. Satriani había arrancado con toda la ventaja y ahora Steve Bay se le puso ahí parejito, parejito, ¿eh? Bien ahí. Estamos con el Facebook a full, amigos. A ver, dice acá Bárbara Alarcón. Hoy desde mi casa, buen programa. Bien ahí, un saludo grande para Bárbara. Vamos, gente, dice Cristor Quesada. Hoy un poco de Mercyful Fate, pide Seba, Mustaine, Mikia. No tenemos hoy Mercyful Fate para pasar, pero prontito, siempre suena, cómo no. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, dice... Hola César, ¿escuchaste lo nuevo de Corrosion of Conformity? Todavía no, pero ya vamos a pasar. Y algo de Ghost, cómo no, vamos a pasar también algo. En algún momento esto lo dice la Sophie Irina. ¿No? Me conmovió la historia de Vibrión, dice Efraín Ortuste Arancibia, che. Y hay saludos de Mendoza, de Gusti Pardo. Y aquí un maestro, César, lástima que aquí en Tucumán no ande muy bien la radio, dice Javier Borelli. Donde anda muy bien seguro es en la costa a través del 98.9, en Córdoba a través del 95.5, en Rosario a través del 91.9 del dial, en Tucumán el 106.9, a ver si alguien nos escucha en Famaillá, donde perdió Juan Lavalle su última batalla, en Angostura en el 106.5 y en Mendoza en el 104.5. Seguramente nos están escuchando a través de esas frecuencias. ¿Más mensajes? A ver qué más encuentro por aquí. Dame un segundito. Dice, con este frío mejor los escucho desde la cama. ¿Cuál es el mejor disco de Candlemass? Pregunta Norberto Aníbal Ansor. Yo te recomendaría alguno con Messiah Marcolin, no sé, Nightfall o Ancient Dreams. Si no, alguno con Lowey, que podría ser Kings of the Grey Island también. El último no está mal, el que canta Mats Levén, el que presentamos la semana pasada, hay que decir la verdad. Dice acá, Heavy Metal más historia, una noche de lujo, grande César, el pollo me salió rico. Che, vos estaba cocinando un pollo con papas, Ángel Castillo Dioli, eso es metal, mi viejo. Dice acá... Cristian de Pascuale, acá lo tenés también al otro en una participación algo exótica con Les Humphrey Singers. Efectivamente, era una banda que durante muchos años el amigo John Lotton participó con ella en los intervalos de otros proyectos, ¿no? Y hacían todo tipo de canciones, tienen cantidad de disco con Les Humphrey Singers. Obviamente, no te esperes mucho metal, ¿no? Es el caso. ¿Qué más? Hay alguna gente que me deja algún video o algún tema para escuchar de su banda. Muchachos, háganla más fácil. Ya que tienen el Facebook, manden un mensaje y pregunten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tengo que hacer para enviar material y que luego suene en el programa? Porque si me dejas un video o me dejas un tema, capaz que no lo escucho, pero si te presentás y me decís, hola, ¿qué tal? Somos de tal banda, es completamente diferente, tiene otra onda. O vos llegás a algún lado y empezás a tocar directamente. No, presentate, hola, ¿qué tal? Somos tal, ¿qué hay que hacer para mandar el material? Es re fácil. Dice acá... Cristian también. John Lotton es tal vez uno de los cantantes injustamente poco valorados. Además, dueño de una versatilidad pocas veces vista. Tal cual, un grande. Dice aquí a Demian Dickinson. Hola, una masa Vibrión con mi hermano. Tenemos Eradicated Life en cassette. Está medio destruido, pero todavía anda. Aguante Vibrión. Cuando venga el año que viene, ahí estaremos haciéndoles el aguante. ¿Cómo no? César, querido, dice Marina Metalera. No estuve en el país por 2 semanas y lo único que extrañé fue la carne y tiempos violentos. Saludos, capo. Bien ahí, mirá vos. Gente muy enganchada con el programa, me alegro, che, que guste. ¿Qué más por acá me dicen? A ver, Vibrión sin duda fue la banda más adelantada de la época. Realmente la técnica en lo instrumental y el sonido logrado hicieron eso posible. Lástima que nuestro público no los entendió. Bueno, una parte por ahí no lo entendió, pero evidentemente sí quedó en la memoria de todo el mundo, dice Walter Ariel Baum. Arnaldo Pesoa dice, Vibrión fue la banda más zarpada del metal argento. Saludos y que vengan a tocar a La Rioja, desde La Rioja, che. Cristor Quesada dice, aguante Vibrión, saludos desde Chipoleti, Río Negro. Muy ansiosos de verlo en la escena de nuevo. ¿Qué más por aquí? Qué placer revivir Freedom Fighter, nos dicen aquí por el tema de Rainbow. Miriam Onchimiut dice, queremos una hora más, ahora voy y escribo en el muro del programa. Efectivamente, en tiemposviolentos.fmrockandpop.com, ahí tenés el blog. Dejate un mensajito ahí, que eso seguro que la gente que puede darnos una hora más lo va a leer. ¿Qué más tenemos entonces? Viene Joe Lynn Turner por fin, dice Miriam. Me voy a dar el gusto de verlo. Besos. Qué buena noticia. A ver dónde está. Hola César, buenísimo el tema de Testament. Y me informan por acá que vuelven a asomar temas de Rifle Papos Blue de la mano de los Rifles. Una banda en donde dos violeros grosos como Javier Cuevas y Gabriel Liz los recrean. Esto es en Pana Rock, en Mariano Acosta, altura Rivadavia 8450, en Floresta, che. Así es la historia. Walter Arienbaum dice, hola César, ¿cómo andás? Por favor, pasate algo de Slayer, si podés. Pasamos la semana pasada, Evil Has No Boundaries. Y tengo un montón, pero un montón acá, Gabo Méndez desde Gualeguay, Entre Ríos. También desde Concordia, Entre Ríos, dice Luchi Ríos. Con mi hijo Benjamín, de 5 años, gran metalero, fanático de Tool y de Opeth, están escuchando. Ibel Mariela Rojas, Enrique Mendiburu, Nicolás Leonardo Pérez, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos con más música. Ahora vamos a escuchar Digging Deep, el nuevo disco de Taiketo. Una maravilla que hayan vuelto. Acaba de salir el disco editado por el sello Icarus. Y es espectacular tener la oportunidad de todavía poder seguir a un cantante extraordinario como Danny Vaughan. El tema que hemos elegido para pasar es Sound Off, sonido fuera, sonido adentro, diría yo. Esto es Taiketo. Anyone? viejo, lo brutal y lo elaborado, lo clásico y lo moderno, lo extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Tenemos un juego de llaves para vos. Entra cuando quieras. Estás en la Casa del Rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. A sus 72 años, Ramón está sentado en el banco de la plaza. Norma le toma la mano y en ese momento un millón de imágenes le pasan por la cabeza. Es por eso que al mirarla, Ramón no se sorprende de estar tan enamorado hoy como hace tantos años atrás. No hay edad para vivir una historia de amor, y menos si dura toda una vida. No hay edad para poder sorprenderse a uno mismo. Es un mensaje del Foro de Habitantes a Ciudadanos y el Consejo Publicitario Argentino. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Amigos, aquí tenemos la ruleta de las producciones independientes. Abrimos el fuego con Diamborn y su nuevo disco Volviendo a Casa. En palabras de ellos mismos, una obra de carácter propio y original en donde se plasma a través de la música una fusión de etnias que revela nuestra verdadera y compleja identidad, atravesada por diferentes culturas y que pone en evidencia un espacio único en donde los legados ancestrales se entrelazan y coexisten para formar parte de una misma obra en perfecta armonía. Sonó a veladas paquetas, pero no es el caso. Sí es cierto que esta banda, que podríamos denominar hasta cierto punto de gothic metal, alcanza aquí su trabajo más intimista, prácticamente de un corte acústico, y que vale la pena ir desgranando porque es algo bastante, bastante amplio. No esperes guitarras chirriantes, no esperes voces que cortan el aliento. Es algo muy suave en esta onda tan particular y muy rico. El folk metal, te presento a una banda llamada Offard, que tiene como motor a Sergio Fernández Rimnikov, aquel que había estado en Warbreed, y que aquí presenta dos temas de adelanto de lo que será un disco más completo que saldrá a fin de año, con una importante cantidad, una carga muy particular de mitología nórdica. Ya sabemos lo que le gusta a Sergio. Y en algún momento lo vamos a tener por aquí contándonos algunas historias de mitología en un trabajo que realmente se perfila como muy interesante. Muy interesante, ¿eh? El tema que estamos escuchando, Words from the Dead, The Living Won't Listen. Algo así como palabras de los muertos que los vivos no escucharán. El nuevo proyecto de Tony Sánchez Gil, guitarrista de Off Topic. Aquí el tema es una colaboración entre este guitarrista español y otra gente de otras partes. Lo curioso es que Diego Valdés, nuestro coterráneo de Helker, Tridán, Electronomicon, etcétera, etcétera, etcétera, participa en dos temas de este proyecto. Últimamente hay varios proyectos dando vuelta que combinan a sudamericanos y europeos, y esta no es la excepción. Lo que estás escuchando aquí se titula Se Perdió, ¿eh? Canta en este y en otro tema, canta Diego Valdés. Che. De Vibrión y de metal extremo de exportación, así que no está mal hablar de Prión, una banda que va a estar de gira por Europa, y aquí Marcelo Russo me manda las fechas que ya tienen cerradas. Septiembre, el primero de septiembre arrancan en el Helvetia Day Fest en Suiza, luego van a Múnich en Alemania, Viena en Austria, Praga en la República Checa, Kassel en Alemania también, Odense en Dinamarca. Opa, esto para pronunciarlo va a ser duro, ¿eh? Bischofferda, Morbide Festspiele, o sea, el festival de Morbide en Alemania. Eindhoven en el Greenhoven Fest de Holanda. Y después hay fechas en Amberes, en Bélgica. Se lo irá a saludar a Luis seguramente. Y también en el Reino Unido, mi viejo, ¿eh? Luego van a pasar por Alemania. Un montón de fechas tienen aquí. Estamos escuchando The Prion, The Plagues, Las Plagas. El sello Disembodied, del mismo sello que acaba de reeditar la discografía de Vibrión, un disco titulado Under the Evil Command, la banda Bloodfiend, una banda nacida en mayo de 2009 en Buenos Aires con la idea de tocar death metal sucio y repugnante, ¿eh? Lo ponen así ellos en la gacetilla, no vayan a pensar que es un juicio de valor mío. Influencias de Unleashed, de Grey, de Dismembered, de Entombed, de Volthrower, de Autopsy, de Terrorizer, de Celtic Frost, de Benediction y la verdadera y vieja escuela del death metal. Che. Mother, El podrido en voces, Walter Thompson, ex Avernal, ex The Killing, ex Matanza en guitarra, Fernando Larriestra en bajo, Gustavo Daniel Quiroga en batería, che. Este tema se titula Murder Lake, el lago del asesinato. Hoy mientras venía hacia aquí me encontré con que Marce Martínez, siempre atento a la voz del Under, presentó un tributo underground a Papo, el volumen 1, que ha sido lanzado por Cultura Rock Under y que justamente yo había escuchado en este tiempo y realmente me había gustado mucho, con bandas como Ime, Soul, Vinilos Blues, Silencios Ordenado, Negro, Gemen, Eléctrico Limón, etcétera, etcétera. En realidad la banda que estamos escuchando, Telema, hace Al sur de la ciudad, aquel tema que Machi Rufino cantaba en uno de los discos de Papos Blues, y me pareció fantástico cerrar la ruleta del demo y de las producciones independientes del día de hoy con esta estupenda versión, mi viejo. Esto es Telema, una banda integrada por Matías Macret en batería, Julián Estrada en guitarras y voz y Diego Sacara en bajo. Lo escuchamos hasta el final como corresponde a una versión de uno de los grandes del metal pesado argentino. Tan importantes que merecen una bonita voz para presentarlos, ¿eh? Por ejemplo, este que viene ahora. Este año el Garraham cumple 25 años y para el Día del Niño, Rock and Pop se suma a los festejos en una cruzada solidaria. Así es, vos traes un juguete, dejas tus datos y participás por importantísimos premios. Te pedimos por favor que evites traer juguetes con pilas, juegos con elementos muy pequeños, peluches o muñecos de trapo. Acércate a Rock and Pop, Freire 932, tráenos tu juguete, acércate a un niño. Para más información puedes entrar ahora mismo a www.fmrockandpop.com. Tengo también aquí el anuncio de Rock por un Juguete, un festival solidario que se va a llevar a cabo el sábado 4 de agosto desde las 19:30. E invitan a que lleven un juguete, es en Lugano esto. Ahora les voy a pasar un poco mejor los datos. Es en la Avenida Escalada 3037, desde las 19 horas, en el Salón de la Iglesia, que se encuentra debajo del CPI Proyecto de Vida. Un buffet económico, donde lo recaudado también será para donaciones, choripán, patis, bebidas sin alcohol. Esto, por supuesto, es muy familiar. Y bueno, para aquellos que quieran colaborar con un espacio abierto a la comunidad que tiene como finalidad acompañar a las familias en el desarrollo y crecimiento, bla, bla, bla, acá me ponen la gacetilla. Cumplo en anunciarlo, Rock por un Juguete, 4 de agosto, Escalada 3037, desde las 19 horas, para buenos fines, che, qué tanto. Vamos a escuchar ahora una banda progresiva que realmente tiene lo suyo. Se trata de Threshold, que este año están lanzando March of Progress, la marcha del progreso. Tenemos un tema de adelanto de este disco en donde participa Damian Wilson, una de esas voces. Hoy va a ser un programa con grandes cantantes y este no es la excepción en absoluto. Lo que escuchamos ahora es ese adelanto, ni más ni menos que Ashes, Cenizas, de Threshold. ¡Qué banda, mi viejo! We'll be right back. Señoras y señores, nos vamos acercando lentamente al final de un programa realmente picadito. Algunos mensajes más en el Facebook. Por fin te puedo escuchar en vivo. Grandes tiempos violentos, te escuchaba en diferido, gracias internet. Con Caro Mustain, que éramos grandes amigos hasta ayer, no sé, mañana. Te digo que ya lo empataste a Víctor Hugo. No sé, Víctor Hugo, ¿qué está haciendo algo ahora, a esta hora? Mandaremos saludos también. Dice la gente de Telema que manda un abrazo. Enrique Mendiburu que dice, César, tengo unos cuantos CDs de Ave César de la época de la revista Epopeya. ¡Uf! ¡Qué momentos aquellos! Esperábamos la revista todos los meses para ver qué salía. Era la única manera de escuchar el programa. Saludos, dice. Qué bueno poder encontrar tiempos violentos. Diego Daniel dice, no me cabe mucho esto de Vidrión y el estilo que tocan, la verdad, menos si son argentinos cantando en inglés. César, pasate algo de Judas Priest, Iron Maiden, Deep Purple, lo digo. ¿Dónde estabas? ¿En qué parte estabas cuando pasamos lo de Judas, viejo? Caramba, daría para una hora más dedicada solo al metal clásico, thrash clásico, hard rock, donde se hable sobre estas bandas y la historia de estos géneros. Así se instruyen un poco los que escuchan las bandas de ahora, que de metal y de rock and roll tiene muy poco. No puedo estar menos de acuerdo con vos, viejo. Es que no estás escuchando realmente. El que no escucha lo nuevo envejece, igual que el que no escucha lo viejo se queda varado en la infancia, lo digo desde siempre. Y vamos, que se pide, puede, muerte al falso metal, tampoco estoy de acuerdo. Es una de las frases más estúpidas que nos han endilgado a los metaleros. O sea, el metal no es ni verdadero ni falso, el metal es música. La música es buena o mala y, por supuesto, depende de los oídos que la escuchan. Es así de fácil. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Emiliano Gastón Gato, muchos años desde aquella Madhouse, recomiendo desde mis pagos del Tucumán, Random y Hate Fusion, ¿cómo no? De Salta no se pierdan Gardenia. Dice, pescado rabioso más invisible, más pez, más porcupine tree. Te haces un guiso terrible con todos esos animales, ¿eh? No hay nada que hacerle. Y continúan los mensajes y también estamos cerrando lo del Twitter, lo de Bey versus Satriani. Estoy hablando rapidito porque realmente quiero llegar a la música. Vamos a escuchar algo muy curioso, ni más ni menos que a Oliver Hartman con su nuevo disco solista. Vos lo tenés a Oliver Hartman de un montón de proyectos, pero sobre todo de todo lo que apoyó a Avantasia de Tobias Sammet. Lo tuvimos aquí cantando para Avantasia y tocando la guitarra, pero él tiene su proyecto solista que tiene más que ver con el AOR, y se da el lujo de sacar un disco completo con un cover verdaderamente atípico, Shout, de Tears for Fears. Lo hace de esta manera y con esta voz. We'll be right back. Nos estamos yendo, amigos. No queremos abusar más del tiempo, de la trasnoche. Se viene el Tapa Martín con todo lo que esperás para el comienzo de una nueva semana. Y aquí Áspera nos dice que estamos yéndonos. En la producción, ahí estuvo Agustín Bacá atajando los pelotazos. Volvió Sergio Alfonso ahí con la operación técnica, que lo extrañamos mucho la otra vez. Justo el día que toca gente en vivo no estaba, mi viejo. Realmente lo tuyo no tiene nombre. Laurita Paz estuvo asesorándonos en todo lo necesario para la vida y la alegría de los muchachos aquí, o del muchacho que soy yo en este caso. Y nos vamos ni más ni menos que con lo que el Twitter decidió. Esto es Joe Satriani, amigos, haciendo Summer Song. Y nos despedimos. Quien les habla, César Fuentes Rodríguez, les dice hasta el fin de semana que viene con todo el metal.